ansiedad. Medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende Tercarrel y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz. En su divina comprensión, luces brotan.